Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad, un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más en la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad. Tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Y agradeciendo el apoyo en controles técnicos de Nidia Murillo, saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Ensenada y Tijuana. Damos la bienvenida de Vicerrectoría, de la Secretaría General y Relaciones Públicas al licenciado en Comunicación Ricardo Mesa. Gracias por acompañarnos. Hola Carmen, gracias por tenernos aquí contigo. Pues bien, vamos a tratar algunos puntos. Estamos en espera de que se reúna unos minutos también con nosotros el ingeniero Juan Manuel Falcón, patrocinador de este espacio, a quien felicitamos por la graduación de su hija y pues que tenga muchos éxitos. Mientras tanto, pues los pondremos al corriente de algunos avances en las actividades que se realizan aquí en la UABC Campus Ensenada. Adelante, licenciado Mesa. Sí, gracias, Carmen. Bueno, antes que nada, quisiéramos recordarle a todos los estudiantes que están en la UABC que están los procesos ahorita de reinscripciones. Pueden acceder para hacer su trámite de reinscripción a la página de internet http://reinscripciones.uabc.mx, donde pues ingresan su número de matrícula y su clave de acceso, y tienen que contestar algunas encuestas de seguimiento y de qué tan bien sintieron a sus maestros. Es una encuesta que cada semestre llenan los estudiantes, y pues bueno, los invitamos a que no se les pase su periodo de reinscripción. Y también pues la universidad cuenta con un sinnúmero de actividades aún en el periodo vacacional. Tenemos los cursos intersemestrales, tenemos también los intersemestrales de la Facultad de Idiomas, y bueno, pues es cuestión nada más de que si quieren mantenerse activos durante estas vacaciones y no tienen planeado salir fuera de la ciudad, pues se acerquen a la UABC y va a haber mucho que hacer por ahí. Pues mire, precisamente damos la bienvenida, como decíamos, lo felicitamos por la graduación de su hija y le agradecemos muchísimo su apoyo, y le damos la palabra al licenciado Juan Manuel Falcón de JM Falcón Estructuras de Acero y de Servicio. Nos dieron una pregunta, sabían que iba a estar usted aquí, ingeniero. Él es ingeniero civil, egresado de la UABC y con maestría en administración. Esta inquietud me parece muy importante, si pudiera contestarnos, es acerca de los puentes. Nos preguntan que una vez que ya se vació el concreto del puente, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que pueda transitarse? Bueno, me da gusto saludarte y saludar a tus invitados y a tu auditorio. Mira, pues en términos generales, el concreto normalmente alcanza su resistencia de trabajo a los 28 días para la que se diseña, ¿verdad? Eso es lo normal. Entonces, pues esa sería básicamente la respuesta, ¿no? Desde luego que cuando hay recursos y cuando el tiempo apremia y cuando se requiere, cuando esto es requerido, pues se diseñan concretos que alcancen la resistencia a más temprana edad, después de haber sido colados. Y otra cosa que uno también puede llegar a decidir, insisto, si hay el suficiente recurso, ajá, es el de utilizar concretos de mayor resistencia a la que se requiere para esa estructura. Entonces, decimos, sabes que ocupamos de 250 y vamos a utilizar de 350, entonces este concreto obviamente va a alcanzar la resistencia que se requiere en menor tiempo a los 28 días. Entonces, la respuesta básica es normalmente a los 28 días. A los 28 días. Uh-huh. Sí, porque luego la gente se queda con inquietudes. Licenciado Mesa, pues estamos también hablando de puentes. ¿Va a beneficiar mucho a la UABC, tengo entendido, el Topacio? ¿Por Topacio, Valle Dorado? Pues, sí, claro que sí. Sí, sí, adelante. No, sí, definitivamente, porque es un acceso, una vía alterna para poder acceder los miles de estudiantes que diariamente acuden a la unidad Valle Dorado. Ya sabemos cómo se ponen los cruceros, los semáforos en las horas pico, y definitivamente va a desahogar mucho el tráfico. Ingeniero. Bueno, este puente sin duda va a traer un beneficio para toda la zona y creo yo para la ciudad también, porque pues todo, por todo es sabido que la reforma pues en las horas pico se ve, sí, saturada, ajá, y al estar saturada y por las velocidades que de repente se con las que se maneja ahí, pues esto hace más riesgoso el circular, además de que lo hace más, más problemático y genera un sufrimiento para los que transitamos por ahí. Entonces le va a servir precisamente a todas las personas que circulamos hacia el sur, los que vivimos en Valle Dorado, a los que hacen uso de las instalaciones de la universidad, e incluso a los que están en la otra acera de la reforma, ¿no? Porque cruzan ahí por el crucero donde está el hospital y pues va a servir para todo eso, ¿no? Además de que para la Cruz Roja también le va a ser también altamente, ¿verdad?, benéfico y seguridad, ¿no? Para salir sobre el libramiento, lo que nosotros conocemos como libramiento, ¿verdad?, y llegar a la zona noreste más rápidamente. Entonces, pues es muy importante, ¿no?, este puente. Ingeniero, yo estaba viendo que en ese puente precisamente se le puso una cubierta de concreto al canal del arroyo, que es algo que no he visto en los puentes acá por el arroyo Ensenada. ¿Qué diferencia hay o en ciertos arroyos se requiere este tipo de recubrimientos? Bueno, tiene que ver con el diseño, lo que le llamamos nosotros también el diseño geométrico de la vialidad. En el caso de la Topacio, pues es notable pues que está más limitado la distancia desde donde termina el puente ahorita para integrarse a lo que conocemos como el libramiento, es la Esmeralda, ¿no? La Esmeralda. Entonces, esa distancia es muy pequeña, ¿verdad? Entonces, recuerda que esa calle se va a integrar y saliendo del puente, pues se genera un crucero muy importante. Entonces, por esa razón, cuando se diseñó el puente, seguramente se va a haber tomado en cuenta la sección del arroyo, y al reducirse esta, probablemente se generan ciertas velocidades mayores que pueden ocasionar una socavación. Entonces, es una protección, yo creo, muy atinada que se le está haciendo a esa obra, ¿no? Hablando también de esta obra pública, varios puentes aquí en Ensenada, el de la calle Primera, ¿cómo lo ve usted? ¿El puente de la calle Primera? Ajá, tomando en cuenta el proyecto. Bien, yo conozco el proyecto conceptual, que incluye unas columnas un tanto cuanto inclinadas, ¿verdad?, que lo que buscan es darle una imagen interesante, una bonita imagen a la zona turística, sobre todo en ese lugar donde cuando se acercan los cruceros, ¿verdad?, desde una larga distancia se visualiza. Entonces eso sin duda que le va a cambiar la imagen a nuestra ciudad, llegando desde el puerto. Cuando llegas por carretera, mucho turismo llega por el bulevar. Entonces si, también se puede notar que cuando cruzas el puente del bulevar, si volteas sobre el arroyo hacia el este, pues vas a ver una estructura que se va a ver, esperemos se vea imponente, ¿no?, y atractiva, ¿no? Además, ese puente tiene otras funciones que cumplir, no solamente vehiculares, sino que también tiene la intención de servir como un paseo, como integrarse a un paseo turístico, cultural de esa zona que incluye a las instalaciones del Riviera, que incluye a las instalaciones del CEARTE, y que pues esperemos pronto también incluya las instalaciones donde se encuentra ahorita la Policía Federal Preventiva ahí, ¿no?, que en el ámbito empresarial y gubernamental se anda buscando que esas zonas se integre al capital que tenemos de oferta, ¿no?, cultural y instalaciones para los visitantes y también para nosotros los que vivimos aquí, ¿no?, poderlo disfrutar. Entonces, ese puente también, no estoy cierto de que en esta primera etapa lo incluya, pero sí sé que va a incluir una integración hacia el estacionamiento del Hotel Riviera, en la parte posterior de lo que es el centro de convenciones, va a tener ahí un acceso. Entonces eso pues redunda en una circulación más segura, le va a redundar también en una mayor asistencia hacia las instalaciones del Riviera, que son importantes, y seguramente que si se establece un buen plan ahí financiero y de ingresos, pues podría ayudar a que se beneficiaran las instalaciones en cuestiones de mantenimiento y mejora, ¿no? Que mucho les hace falta. Sí, sobre todo el que se integra a la comunidad, se le está brindando esta oportunidad de tener un espacio más amigable en toda esta zona que incluye la parte cultural, que es el Centro Estatal de las Artes, lo que será el Museo Caracol, el Centro Cultural Riviera, que se está transformando en un polo atractivo no solamente para los turistas, ¿no? Porque básicamente el público más grande que tenemos es el local en esa cuestión. Y si está conectado este puente, aparte de la parte visual, resulta mucho más práctico para la gente trasladarse y moverse de un lado a otro, ¿no? Y pues vemos que hay muchos puentes, muchas obras en proceso en este periodo, y ha sido el semestre de los puentes, ¿no? Incluyendo puentes obligados con lo del virus de la influenza, nos obligaron a hacer un puente, pero de otro tipo. Ingeniero, el puente que está en la calle Sexta, ¿cómo va ese? Desde su punto de vista. De mi punto de vista, el puente va a buen ritmo. Todo tiene mucho que ver cuestiones de procedimientos, tiene mucho que ver también cuestión de flujo de recursos, ¿verdad? Y yo, hasta el tiempo que me correspondió coordinar los esfuerzos de los constructores en la Cámara de Construcción, no supimos ni tuvimos alguna queja por parte de los constructores que le trabajamos al municipio, que hubiera algún retraso en los pagos. Entonces, por esa parte creo que va bien. Y por el asunto del procedimiento, yo creo que también el constructor que está a cargo de la obra ha estado haciendo muy buen trabajo, ¿verdad? El calculista de la obra, el diseñador de la estructura, también es de aquí, persona local que participa en el Colegio de Ingenieros Civiles. Entonces, bueno, en lo particular, ese puente, yo creo que va muy bien, va en tiempo. Tal vez en ocasiones es deseable, ¿verdad?, que se concluyeran más rápido las obras, pero por la naturaleza las mismas no se da. Entonces, ahorita va en tiempo. Informa, se ha estado revisando estructuralmente y procedimientos, y va muy bien. Y supongo que eso también va a ayudar al tráfico que tiene que transitar por la 9, cuando se tiene que transitar forzosamente por un puente. Pues ahora, fíjate, ahora fue la Baja 1000. La sí, que baja, acaba de pasar, 500. Entonces, cuando se concluya cualquiera de los puentes, se va a notar, ¿no? Porque en épocas de lluvias, cuando el corre agua por el arroyo Ensenada suficiente que lo cierren, pues todos nos concentramos entre el bulevar, la 9, sí, la 11 y la segunda, ¿no? Entonces, eso genera un congestionamiento, ¿no?, adicional. Y pues yo le llamo un sufrimiento a la ciudad. Sufrimiento, no, y sobre ciudad, todo, ¿verdad?, que hemos leído recientemente en los periódicos que se anuncia que posiblemente se presenta el fenómeno del Niño. Y ya sabemos cómo se vienen las lluvias con el fenómeno del Niño. Ingeniero, y aparte, por ejemplo, ahorita ya ubicándonos mentalmente a través de la línea de lo que es el arroyo Ensenada, tenemos al final, donde topa lo que es la presa, ¿no? Uh-huh. Y ya hace tiempo, pues, no hemos escuchado mucho de... Bueno, habíamos escuchado de que ya estaba al límite de su capacidad, porque creo que retiene sedimentos y no sé qué. ¿Se requeriría, o ustedes han analizado si se fuera conveniente hacerle mejoras o buscar otros espacios para hacer algunas zonas de represos adicionales? ¿O cómo es la situación que está viviendo ahorita lo que es la presa? Y sobre todo ahorita que tiene mucho tráfico con los nuevos fraccionamientos que se han hecho, que pasa tanto vehículo sobre ese puente, ¿no? Te voy a comentar acerca de esto y luego quisiera abundar más en los puentes de la zona centro. Bueno, con relación a la presa ha cumplido la función para la cual fue construida, ¿no? Que básicamente no era para almacenar agua, sino era para controlar las avenidas y los asolves hacia el puerto de Ensenada. Porque, como bien saben, pues el arroyo desemboca sobre la dársena, y esto, pues, cuando llueve, arrastra sedimento, todo tipo de sedimentos, basura y desechos, y esto, pues, lo que hacen es que van haciendo menor la capacidad de calado, o el calado que tiene la dársena. Entonces, por eso es que escuchamos que se le está dando mantenimiento al puerto, ¿no? Que 50 millones, que 30 millones de pesos para estarle dando mantenimiento a la dársena. Esto con dos fines: uno con el de mantener el calado, y la otra es con la de aumentar ese calado con la intención de que puedan entrar barcos de mayor capacidad, ¿no? Que en ocasiones ha sido necesario. Entonces, por ejemplo, aquí el puerto necesita ese mantenimiento. Con relación a la presa, creo yo que ha cumplido su función, pero como todas las obras, merece un mantenimiento, ¿no? Nosotros en la Cámara de Construcción hemos comentado esto, hemos analizado este punto también en el Colegio de Ingenieros, y creemos que si fuera necesario y fuera prudente, ¿verdad?, desasolvar la presa. Lo que sucede es que es muy costoso, ese es el problema, ¿no? Que es muy costoso ese trabajo de desasolve, no solamente porque hay que dragarlo, sino porque hay que mover ese material y depositarlo en otro sitio. Yo desconozco ahorita si la CNA, que es la que tiene a cargo esa estructura, tiene algún plan en el mediano o en largo plazo para darle algún mantenimiento a la presa, pero insisto, ¿no? Todas las estructuras, toda la obra, toda la infraestructura amerita un mantenimiento. Quería regresar a lo de los puentes. Sí, quería comentar con el asunto de los puentes, porque he escuchado comentarios con relación a que en estos tiempos se le ha invertido demasiado dinero a los puentes con relación a lo que se pudo haber invertido en otras zonas donde se requiere, ¿no? Y tal vez esto sea cierto si lo aplicamos en términos, ¿no?, así, en este año, ¿no? Por ejemplo, que se empezó a dar más fuerte el tema de la crisis, ¿no?, que se resintió. Pero también es cierto que hay que notar que el centro de la ciudad de alguna manera se ha ido abatiendo, se ha ido apagando. Lo que, si hablamos de lo que el INIBLE llama el centro histórico de la ciudad, que digamos que va desde la primera, el bulevar, hasta tal vez la calle 9, entre el arroyo Ensenada y hasta la Ryerson. Es notable, ¿no? Si nosotros circulamos por la calle Cuarta y Castillo o la Blancarte, vemos que está más apagado el comercio en esa zona. Entonces y la zona comercial más fuerte se ha estado trasladando hacia la zona sur, allá donde se colocaban pues los grandes mercados, ¿no?, y la plaza comercial que todos conocemos. Entonces, yo creo que sí es importante y sí le va a dar un impulso a la renovación del centro de la ciudad, ¿verdad? Y tal vez que lo importante es buscar la manera que esto se convierta, más que en una zona comercial, se convierta en una zona comercial, turística y cultural, porque si notamos desde el CEARTE hasta donde están las bodegas Santo Tomás, ¿verdad?, esto se puede convertir en un recorrido turístico cultural. Hay un potencial ahí. Así es, que lo importante ahí es una buena planeación, y yo sé de buena fuente que el IMIP, el Instituto Municipal de Planeación de Ensenada, está haciendo trabajos en esto, está haciendo el plan parcial para esto, y conozco arquitectos que le ponen, que le abonan de su tiempo y esfuerzo a hacer propuestas para que esto se dé a cabo. Y eso tiene mucho que ver con unas inversiones fuertes que se requieren. No hay que terminar el Museo del Caracol, el CEARTE pues tiene un gran potencial para tener un centro de negocios, por ejemplo, ahí cerca, vincular el CEARTE más con el Riviera, y esa zona irla encadenando, ¿no?, para que se dé hacia acá, hacia la sierra donde están las bodegas. Corredor, así es, ¿no?, que podamos, ahorita todos vamos casi sobre la primera, ¿no?, pero qué tal si pudiéramos ir a tomarnos un café ahí en la Castillo y Cuarta, o en la Blancarte, o en Alvarado, ¿no? Y se ve que van creciendo, ¿no? Se ve que cada vez los negocios, comercios misceláneos se van transformando de repente en cafés uh-huh. o en restaurantes, que se está dando mucho el aspecto gastronómico aquí en la ciudad de Ensenada, y la diversidad de alimentos, ¿no? De tipos de comida de diferentes países. Ahora todavía nosotros nos podemos jactar de que tenemos en la zona centro calles amplias, ¿no? Lo que sí nos falta son estacionamientos, ¿verdad? Que es parte de la planeación que se tiene que lograr ahí para dar una buena solución. Pero a mí me gusta la zona centro por sus calles, pues son amplias y andamos muy a gusto en esas calles. Malos, ¿no?, que somos de aquí, la nostalgia nos llega, ¿no? Claro que sí. Pues usted nos dice, sabemos que tiene compromiso con su hija, no sé cuántos minutos más pueda. Pues si quieren que algún comentario adicional. Sí, claro que sí. Licenciado Mesa, ¿tiene algo por ahí? Bueno, pues me gustaría mucho que nos pudieran acompañar en la universidad para que nos dieran unas pláticas como las charlas que tiene aquí con los jóvenes de ingeniería. Tenemos muchos estudiantes en la Facultad de Ingeniería que les interesan estos temas, como el joven que se comunicó. Y pues es importante para la universidad estar, mantener a los jóvenes actualizados. Mira, pues me voy a atrever aquí a hacer una invitación en el nombre del presidente, del presidente electo del Colegio de Ingenieros Civiles, el ingeniero Arturo Javier García. Él es el nuevo presidente, está a punto de tomar protesta el próximo 3 de julio. Nosotros normalmente los años nones tenemos la celebración, hacemos una cena baile. Y ya con anticipación el ingeniero se ha estado dando la tarea de que la organización de los cursos de certificación que se están dando en el Colegio de Ingenieros, hizo la invitación a los jóvenes que ya egresaron o que están a punto de egresar del noveno semestre de la universidad y que lograron ya la aprobación de su carrera. Esto es que se titularon automáticamente, o los que tienen en proceso su titulación y ya egresaron, los invitó a que tomaran el curso de certificación. Y esto, bueno, pues la verdad que es un beneficio muy importante para ellos, porque este curso en principio tiene un costo, pero lo más importante es el valor que tiene, el valor curricular, porque ellos al obtener su título, su cédula profesional, adhiriéndose al Colegio de Ingenieros Civiles, bueno, pues de esta manera más fácilmente van a poder llegar y tomar su registro, adquirir su registro en desarrollo urbano y ecología como director responsable de obra o de proyectos. Entonces, ese acercamiento nosotros ya lo estamos teniendo. Para nosotros es importante pues la cantera pues que tiene la universidad aquí en Ensenada para nuestro colegio, porque también pues eso nos hace más, nos engrandece, nos hace más fuerte, y además es una forma de cumplir con la obligación que nosotros tenemos con la sociedad, de retribuirle a la sociedad, ¿no? Nosotros todo el tiempo estamos en disposición, ¿verdad?, de participar con la escuela. Normalmente nosotros hablamos de la Facultad de Ingeniería, hablamos de la Escuela de Ingeniería Civil en específico, pero estamos atentos para cualquier cosa que podamos apoyar a la universidad, ¿no? Bien, sí. Bueno, una pregunta que me gustaría hacerle, hablando de ayudar a la universidad, el nodo que tenemos ahí nosotros en la salida de la unidad que está acá por el Sausal, en Punta Morro, ¿qué se requiere ahí? Porque cada vez el tráfico es más intenso y los estudiantes que toman el microbús ahí, la salida de la gente de CICESE, de los que vienen de UNAM, de la Escuela de Gastronomía, ahora que se anexó. Eso quería preguntarle yo también. Ahí, ¿qué se requiere o qué es lo que se necesita en cuestiones de obras, de infraestructura, hacer ahí para que se agilice y se haga más fluido? Mira, yo estoy convencido que lo que se requiere ahí es un buen proyecto completo, pero en específico creo que sí amerita un paso a desnivel, en el que la autopista hacia abajo o hacia arriba como la topografía y más convenga. Yo siento que en principio deberíamos hacer un buen proyecto y luego ver cuánto cuesta hacerlo. ¿No había ya un presupuesto para hacer un nodo vial ahí? Creo que el gobierno del estado había presentado. Hay proyecto. Sin duda el presupuesto para ese proyecto existe, ¿no? No creo. El recurso tal vez es lo que hace falta. Pero yo creo que un paso de nivel sería una solución muy segura, muy adecuada y que daría un flujo vehicular seguro para nosotros ahí, ¿no? Ahora, quiero hacer notar que ya se está construyendo el libramiento, ¿no? El libramiento que sale por... Se desvía hacia Tecate, de las minas. Y que esperemos que se llegue hasta allá, más allá de Maneadero. Entonces, eso pues va a reducir el tránsito vehicular que hay, sobre todo de vehículos pesados, ¿verdad? Sin embargo, por la vocación que tiene la zona, yo creo que sí es necesario un paso a desnivel, ¿verdad? Que por lo menos vaya y nos permita que la circulación en la zona académica, entre lo que es la zona del mar y donde está el CICES y donde está ahorita ya la Escuela de Gastronomía, esa zona viva sin la tensión, ¿verdad?, del flujo vehicular que hay en ese punto. Y ahorita hay un paso, ¿no?, hay un puente, pero no es suficiente. Yo no estoy hablando nada más de la vida entre las zonas académicas, sino en la zona habitacional que hay ahí alrededor, muy importante, sí, ¿no?, y que se está desarrollando cada día. Sí, todos más toman la misma salida y dan vuelta en la glorieta que está frente a la UABC, es como un desfile, ¿no? Sí. Y aparte, sí, tiene toda la razón de esto del paso a desnivel, porque Por ejemplo, en pues lo voy a mencionar, el Hotel Coral y Marina, uh-huh. Tiene muchas convenciones, reuniones muy importantes, y está muy difícil la vuelta, por donde la tome uno. Está muy difícil precisamente por ese flujo. Ahora, hay que notar que desde San Miguel hasta el puerto se da ese flujo vehicular muy fuerte, y hay un ingreso de vehículos hacia la carretera y salidas, ¿verdad? Hacia el lado de la playa y también hacia el este, ¿verdad? Que cada vez lo tornan más peligroso, ¿verdad? Todo mundo hemos visto, yo creo, los desarrollos habitacionales que están por darse. Ahorita se está dando uno solamente, ¿verdad? Pero no están cancelados esos desarrollos, o sea, están en espera de que mejoren las condiciones financieras para que siga adelante, ¿no? Las condiciones de mercado. Pero se está generando la faceta gastronómica en la zona, con la creación de nuevos restaurantes, se están desarrollando nuevos condominios. Y lo que sí es cierto también, que la Secretaría de Administración Urbana de la ciudad del municipio está generando un proyecto, de modernización de la vía, de la autopista de San Miguel al puerto, y también sé que el gobierno del estado está trabajando en la modernización del nodo de la conexión de Tecate, el Sausal Tecate y la autopista, ahí donde está el acceso a Fondepor, al puerto de Sausal, ¿verdad? Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. De regreso con el ingeniero Juan Manuel Falcón y el licenciado Ricardo Mesa. Ingeniero, algo más que considere usted importante compartir con nuestros radioescuchas, usted que se anda moviendo en todo lo que es obra pública y privada. Mira, yo no quiero dejar de comentar que en ocasiones parece que no se está avanzando, que no se está haciendo nada, ¿no? Lo que sucede es que, como comentábamos ahorita fuera del aire, que los recursos que se requieren para modernizar nuestra ciudad son muy importantes. Pero aquí lo que yo creo que sí cabe resaltar es la importancia de la planeación que se está haciendo en conjunto el IMIP, la misma secretaría a la que pertenece el IMIP, el gobierno del estado, y la coordinación que se está teniendo para buscar esos recursos. La competencia de la asignación de recursos para diferentes obras de infraestructura es muy fuerte en toda la república, es muy fuerte. Yo sé que se están generando proyectos importantes, comentaba yo, el de San Miguel al puerto de Ensenada, la modernización de la vía, se está manejando el nodo del entronque de la carretera el Sausal Tecate con la autopista, pues sin duda se andan buscando recursos para avanzar lo más que se pueda en este sexenio con el libramiento, se le está aplicando recursos aquí a la zona centro, como platicábamos, y una serie de recursos alrededor de 20 y tantos millones de pesos que este año se van a aplicar del ramo 33 en las diferentes en muchas diferentes obras, ¿verdad? Que se tienen que distribuir en la zona, no solamente en la zona urbana, sino en la zona rural. Y por otra parte también sé que se hace el esfuerzo de aplicarle el dinero a obras importantes que detonan otros desarrollos, ¿verdad? O que detonan actividad económica en la ciudad, por ejemplo la avenida Calafia. Es una avenida que lleva hacia nuevos desarrollos habitacionales, donde hay una fuerte inversión privada, donde se requiere que se le invierta esa vialidad por parte de la autoridad. Y sé que le hicieron un esfuerzo para ponerle por lo pronto un piquito, ¿no? Y avanzar con esa vialidad. Y siento yo que lo mejor, lo más atinado, es el trabajo coordinado que tenga la iniciativa privada, la ciudadanía, con la autoridad, que la autoridad consense lo que quiere hacer y que escuche lo que se necesita, porque los usuarios somos los que más sabemos de esto, ¿no? Como pasó aquí en San Antonio de las Minas, los camellones que pusieron, que no hay salidas en todas partes, ¿no? Y hay partes donde pues la gente, los pobladores requieren pues que no dividan el poblado a la mitad, ¿no? Que tenga sus salidas adecuadas y todo. Ingeniero, usted tiene también participación en obras en lo que es la zona sur del municipio de Ensenada, que hablamos, bueno, allá tiene todo el potencial para desarrollarse de la manera más ordenada posible, porque nada más tenemos la pura carretera que atraviesa en el centro de los poblados, pero ya comienza a crecer, por ejemplo, San Quintín y todas las zonas aledañas de San Quintín comienzan a crecer y empiezan a tener ya ciertas necesidades, y si se visualiza a futuro, ¿qué se espera de esas zonas? Mira, yo conozco la zona sur, he hecho algunos trabajos, no muy grandes, no muy importantes, por decirlo de alguna manera, pero cuando hablamos de desarrollo, y que se hagan las declaratorias necesarias para que estos planes y programas sean válidos y que la gente los tenga que respetar. Porque si bien es cierto, tenemos un espacio muy grande, pues entonces la gente cuando comienza a poblar se comienza a hacinar alrededor de donde están los recursos, pues, donde está el pozo de agua, donde está la vialidad. Tú date cuenta, los pueblos se generan a los lados de la carretera. O a los lados de la carretera, ¿no? Uh-huh. O donde está el agua, donde está la electricidad, ahí se van generando los pueblos. Pero si ya está establecido la forma en la que se tienen que ir creando las colonias, generando las vialidades, etcétera, etcétera, la autoridad tiene herramientas, los operativos, que en este caso son control urbano, por ejemplo, catastro, ecología, ya tienen los elementos para determinar si te da permiso o no te da permiso de crear un fraccionamiento o de construir una edificación o de generar una nueva vialidad en ese lugar, porque el plan maestro, los planes, ¿no? La planeación, las cartas urbanas te dan ese porque vemos también que proliferan mucho los pequeños centritos comerciales, ¿no? En todas partes de la ciudad vemos de repente que en un fraccionamiento, lo que era un lote baldío, de repente se transforma en un pequeño centro comercial y cambia la dinámica completa. Si nosotros vamos, por ejemplo, en Estados Unidos, por poner como ejemplo, las zonas están muy bien definidas, ¿no? La zona comercial, la zona residencial, y en la zona residencial pues no ves ahí miscelánea Juanita o todas las tienditas que se presentan en las colonias, ¿no? Está muy muy claro y muy definido, porque en cierta manera debe afectar lo que es el tránsito y todo eso, la creación de estos tipos de centros comerciales, ¿no? Sí, sin duda, y yo pues insisto, ¿no? Eso tiene que ver con las cartas urbanas y el respeto a esas cartas urbanas, porque los reglamentos existen, lo único que hay que hacerlos valer, ¿no? Hay que hacerlos valer y que la autoridad pues tenga ese pues valor, ¿no? Para hacer respetar. Pero por otra parte, aquí es importante notar que la economía, o sea, diferenciar pues entre la economía de Estados Unidos y la economía de México, ¿no? Sí, las necesidades. Aquí, no como quiera vas a una oficina de gobierno a decir que estás desempleado y te van a estar abonando, ¿no? Entonces es algo más complejo, no tiene que ver con cuestiones de impacto social también, ¿no? Con el ingeniero Juan Manuel Falcón, él tiene maestría en administración y me parece importante mencionarlo porque se habla siempre, pues tarde que temprano, siempre llegamos a lo que son los recursos económicos. Licenciado Mesa, adelante. No, pues básicamente me gustaría también conocer más sobre las actividades que hace el Colegio de Ingenieros en cuestiones de este tipo de recomendaciones, de acercarse a la comunidad como lo hacen ustedes a través de esta radiodifusora. Pues es una labor muy importante, ¿no? ¿Qué temas de interés tienen ahorita? Por ejemplo, ahorita están enfocados en ver lo de los puentes. ¿A futuro qué más desarrollos se van a tener que estar viendo y analizando para la ciudad de Ensenada? Mira, aquí hay que hacer una diferenciación entre los aspectos que tienen que ver con la industria de la construcción y con los que tienen que ver con lo que es la academia, lo que es ingeniería civil. Pues yo pertenezco, participo en los dos grupos, en la Cámara de Construcción y el Colegio Ingeniero. El Colegio Ingeniero, si bien es cierto, incidimos, ¿verdad? Y somos parte muy importante de la industria de la construcción. Nuestro enfoque como colegio es poder, básicamente, y lo más fuerte es la actualización profesional y la superación, ¿verdad?, de los socios del colegio en el aspecto profesional. Lo más fuerte que traemos ahorita en esta área es el tema de la certificación, que se desprende desde cuando se dio el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, porque se establecieron acuerdos para el, no solamente para el tránsito de mercancías, ¿no?, la importación y exportación de mercancías a través de los tres países, sino también en la prestación de servicios entre estos tres países. Entonces está muy específico en ese tratado, ¿verdad?, la obligación de certificación de los profesionistas en cualquier ámbito, sobre todo lo más destacado eran los arquitectos, los ingenieros, en todas las áreas, y luego ya comenzó a sonarse la cuestión de los médicos y de los contadores públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros también aquí quiero hacer notar que el año pasado se aprobó el reglamento de edificaciones para el municipio de Ensenada. Nosotros estábamos operando con anticipación con el del estado. Y bueno, esto redundó en un esfuerzo adicional nuestro para que todos los miembros del colegio estén certificados. Sin embargo, esta certificación es abierta a todos los ingenieros civiles que lo quieran hacer, ¿verdad? Y por esa razón también nos pareció importante, y el ingeniero Arturo García, el presidente electo del colegio, de invitar, como mencioné, a estos muchachos, ¿no? Pero por otra parte, todo el tiempo estamos participando en la cuestión que tiene que ver con la planeación de la ciudad. Por ejemplo, tenemos una silla en el Consejo del Instituto Municipal de Planeación, participamos en el COPLADEM, participamos en la elaboración, revisión y análisis de los reglamentos que inciden en lo que es nuestra profesión, en la esfera de nuestra competencia, y que pues sin duda impactan a la industria de la construcción, ¿no? Como es el caso de la construcción de todo tipo, ¿no?, de infraestructura, vialidades, vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo más fuerte que tenemos, y sin duda pues estamos atentos al desarrollo de los nuevos, al desarrollo de nuestro municipio, ¿no? Nos es muy importante el tema de Colonet, por ejemplo. Estamos atentos a lo que pasa en el Valle de las Palmas, en el desarrollo, en la ciudad satélite que se está creando en esa zona, ¿verdad? Y por otra parte, no quiero dejar de mencionar que todo el tiempo estamos monitoreando a los estudiantes que salen de aquí, de la Escuela de Ingeniería Civil, porque pues llegan con nosotros de alguna u otra manera, o sea, en el colegio, o llegan a nuestra empresa, o si somos una empresa pequeña, llegan a auxiliarnos, o llegan a solicitarnos apoyo para prestar sus prácticas profesionales, sus servicios sociales profesionales, etcétera, etcétera. Entonces es una manera que nosotros tenemos de monitorear esto, y de, además pues también de hacer lo que comentaba hace rato, ¿no? Una retroalimentación, ¿no? Sí, la manera de nosotros también ser recíprocos con lo que obtuvimos también de la sociedad a través de la universidad, ¿no? Sí, porque no es lo mismo también los estudiantes en el aula que ya en la práctica, sobre todo en este tipo de profesiones, ¿no?, que requieren mucho la experiencia práctica. Y, uh-huh. ¿Y cómo los ha visto, ingeniero? ¿Ha mejorado a lo largo de los años con toda la experiencia que usted tiene? ¿Los estudiantes que egresan traen más bagaje en cuestión de conocimientos? ¿Son más activos o más participativos? Pues sin duda todo a través del tiempo cambia, ¿no? Y nosotros notamos pues una diferente actitud no voy a decir la mayoría, en gran parte de los egresados, ¿no?, ingenieros, hay personas, el desempeño tiene no solamente que ver con la preparación académica, sino que también tiene que ver con la actitud, con, ¿no?, con la actitud, con la cuestión emocional, el carácter de cada persona, ¿verdad?, la disposición para aprender. Yo en lo personal yo creo que cuando egresas de la universidad, sin olvidar las necesidades económicas que todos tenemos, ¿verdad?, y el deseo de ingreso, ¿verdad?, para poder satisfacer nuestros diferentes gustos o necesidades que se requiere, yo pienso que lo principal en los muchachos debe ser una apertura y unas ganas de aprender más, ¿verdad? Yo creo que ese es lo principal que ellos deberían de buscar. ¿Sabes qué? Yo quiero mi interés. Querer ser reclutados. Sí, quiero aprender, ¿no? Sí, y aprender, ¿verdad? Las fuentes de trabajo. Porque es muy notable, pues, en este caso de la ingeniería civil, yo también siempre he pensado que son, es una carrera en la que todos los días los que estamos trabajando tomamos decisiones de la, de que debido a muerte, pues como sí, un médico, no, pues sí. Bueno, un médico dice es que tienes esto y te tomas esto, y si se equivocó, quién sabe cómo le vaya. Nosotros, cuando estamos supervisando, dirigiendo, administrando, calculando, diseñando, decidiendo qué es lo que se va a hacer o cómo se va a cabo una edificación, debemos de estar conscientes de que dentro de esos edificios o de esas edificaciones o por esas calles van a circular seres humanos, ¿verdad? Y este, van a hacer uso de ellos, y que si por alguna razón no le damos o no ponderamos la importancia que esto tiene, pues puede redundar en pérdidas humanas, ¿no? Yo creo que ahora que con el internet y que las noticias fluyen más a través del mundo, pues te das cuenta de que allá, dices, allá en la India que se cayó un edificio, ¿no? Se desplomó. Un puente. O que se abrió una zanja ahí en Iztapalapa, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero en Estados Unidos también sucede. Sí. ¿Verdad? En todas partes sucede. Entonces, creo que es muy importante que los muchachos en principio tengan una avidez por seguir aprendiendo en la práctica profesional. Porque el ser profesionista no implica que ya seamos profesionales. O sea, nosotros como profesionistas tenemos que buscar ser profesionales en nuestro trabajo, ¿no? Bien, pues nada más para concluir la pregunta que me hacían acerca de qué hacer el Colegio de Ingenieros Civiles en la comunidad. Adicionalmente, desarrollamos una tarea que es muy importante, que tiene que ver con el servicio social hacia la sociedad en sí. Hay ciertos requisitos que cumplir para poder ya construir cualquier edificación aquí en el municipio. Y estos tienen que ver, ¿verdad?, con, por ejemplo, presentar un croquis mínimamente de lo que se va a hacer, que las losas, por ejemplo, no sean losas de concreto, y con eso ya puedes obtener, por ejemplo, un permiso económico que no requieres un ingeniero o un arquitecto para que te supervise. Pero ya pasando de ciertas características, como que sea una habitación de más de 60 metros cuadrados o que tengas losas de concreto, ese tipo de cosas, ya requieres la asesoría de, ya es un requisito que te esté asesorando un perito, un director de obra o director de proyecto. Pero también sabemos que hay mucha gente que no tiene esa capacidad económica para hacerlo. Y nosotros, con una mínima evaluación de socioeconómica, y también que tiene que ver con una solicitud que hace el control urbano, bueno, pues asesoramos y apoyamos a estas personas, ¿no? Les podemos ayudar con la elaboración del croquis, con el llenado de su solicitud, con el dibujo de los detalles estructurales que se requieren, que si son cadenas de cerramiento, etcétera, etcétera, pero todo dentro de algo que ellos mismos pueden manejar, ¿no? También, por otra parte, en el trabajo cotidiano que hacemos en el Colegio de Ingenieros, bueno, pues apoyamos a los diferentes grupos intermedios que solicitan apoyo del Colegio de Ingenieros desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Y bueno, toda esta serie de trabajo es el que hacemos, ¿no? Pues, gracias. Me gustaría una última pregunta, así de dominio popular. ¿Cuánto duran los rellenos estos que se están haciendo en las calles en la ciudad de Ensenada? ¿Qué pasa esta máquina que parece una máquina para hacer tortillas, ¿no? Que va calentando y reciclando el asfalto, que es una máquina muy moderna, ¿no? ¿Qué periodo de vida tienen aproximado estas renovaciones o recicladas que se hacen? Bueno, esto es parte del mantenimiento que deben de tener las vialidades, ¿no? Y es un proceso que ha sido muy económicamente muy muy atractivo. El periodo de vida, mira, yo creo que esto por lo menos te tiene que dar entre 4 o 5 años, ¿verdad?, de vida útil, y si no hubiera baches y no se dieran estos, bueno, pues yo creo que te podrían durar hasta 10 años, 10, 12 años, ¿no? Sin embargo, quiero hacer notar que el mantenimiento de las vialidades siempre va a ser muy importante, ¿no? Todo el mundo estamos dispuestos a construir cosas nuevas. Lo más difícil es mantenerlas, pero tenemos que poner atención a esto, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero Juan Manuel Falcón, licenciado Ricardo Mesa. Nos despedimos de nuestros radioescuchas de Radio Bahía y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Tijuana y Ensenada. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cañas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso, Ensenada. A las 5 de la tarde. Hasta pronto.